vamos a reventar. Siente mi calor, que soy todo para ti. Vibra de emoción, que te quiero ver feliz. Mueve tu cuerpo hermoso, que todo mundo te está mirando. Bátelo suavecito, me tienes loco, ya estoy sudando. Toca tu pelo negro, que está sensual cuando estás bailando. Dale una vueltecita, paso a pasito, ven disfrutando. Ya el ambiente está, nos vamos a acelerar. Bailando tú y yo, nos vamos a reventar. Siente mi calor, que soy todo para ti. Vibra de emoción, que te quiero ver feliz. Soy todo para ti, vibra de emoción.